la lucha en que peleamos. Danos fuerza en la lucha en que peleamos. Ven, Señor, en la lucha en que peleamos, sé con nosotros. Sí. Danos fuerza. Sé con nosotros, danos fuerza, sé con nosotros. En la lucha en que peleamos, danos fuerza, en la lucha en que peleamos. Ven, Señor, en la lucha en que peleamos, sé con nosotros. Danos fuerza, sé con nosotros. Danos fuerza, sé con nosotros, sé con nosotros.